¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Gonzalo. Sí, estamos aquí en representación de los padres del jardín número 13, jardín número azul. Bueno, muchísimas gracias por venir, por venir a escucharnos. Y nosotros estamos repudiando el cambio del jardín por el tema de que quieren mandar a un espacio mucho más chicos y que no cuentan con las instalaciones que tienen aquí en este jardín en donde están ahora los chicos. Y nada, queremos que, bueno, el día miércoles vamos a tener una reunión con la supervisora de nivel inicial y directivos, que recién ahora nos van a dar una charla general a los padres del por qué quieren hacer el cambio. Y como vemos aquí, estamos varios padres que estamos en contra. Yo sé que hay muchos más padres que están en contra del cambio, pero no pueden asistir hoy, y es por eso que estamos todos aquí nosotros. Y nada, ¿quieren decir algo usted? ¿No han tenido anteriormente respuestas de la supervisión? No, solo hablamos con la directora y las maestras que nos han informado. Sí nos mostraron en el otro lugar, donde se ve que hay un espacio mucho más chico, las aulas son más chicas, también hay una pared de vidrio, que eso es muy peligroso para los infantes, y no cuentan con las mismas comodidades que tienen acá. ¿Han entregado notas tanto ustedes como los directivos también a los distintos lugares, al ministerio, a la supervisión también? Sí, entregamos notas, pero no, ninguna respuesta coherente, digamos. ¿Cuál fue el contenido de la misma? Nada, que no necesitamos, que no queríamos que nos vayamos de acá. Juntamos firma de todos los padres, pero nada. ¿Por qué creen ustedes que quieren cambiar la locación de la misma? Y la verdad que no sabemos bien porque no nos dan una respuesta, pero es mucho más chico allá. Y acá los chicos pueden estar libres, pueden compartir acá un cumpleaños o un acto, cosa que acá allá no pueden, porque allá no tienen ni siquiera un salón, no tienen patio, es muy chico el jardín de allá. ¿Al mismo tiempo se han tenido reuniones últimamente en el Consejo Deliberantes? Todavía no hemos tenido ninguna reunión con el Consejo Deliberante y ninguno de directivos. Recién el día miércoles de esta semana vamos a tener una reunión con la supervisión, en el cual nos van a decir el porqué, el motivo del cambio. Pero como te han dicho varios aquí, el lugar donde nos quieren mandar es mucho más chico. Como vos podés ver, aquí tienen un salón bien espacioso, bien grande, donde los chicos pueden divertirse libremente y desarrollarse de una manera, tanto los docentes con los nenes y los nenes con los docentes. Al lugar donde los quieren mandar a los chicos no tienen patio, no sé si se podrá mostrar ahora el patio, en el lugar donde los chicos pueden recrear, juegan. Las aulas son mucho más chicas y yo creo que si mandan este jardín al otro jardín, la cantidad de chicos que hay ahora aquí en este jardín va a ser mucho más chico. O sea, van a entrar mucho más chicos, mucho menos más chicos, y van a haber muchos padres que no van a tener la posibilidad de mandar a su hijo o hija a un jardín donde esté en el radio del barrio. Y por otro lado, este jardín tiene muchísimos años. Aquí podemos ver que varios de los padres han estado en este jardín, y que vengan a decirnos de un día para otro, porque esto fue así, de un día para otro, che, vamos a hacer el cambio y lo vamos a mandar a un lugar mucho mejor, es totalmente mentira. La están mandando a los chicos en un lugar que es mucho más chico, van a tener menos desarrollo, no se van a poder desempeñar de la misma manera que se están desempeñando hoy aquí los chicos. Así que nada, esperemos que tengamos una respuesta pronto. Recién ahora el día miércoles, como te decía, van a venir recién a hablar con nosotros del por qué. Y bueno, nosotros como estamos en contra, vamos a decir los factores y la relevancia del por qué no queremos que se cambie de lugar. Así que nada, eso. ¿Les han comunicado dónde quieren redireccionar el instituto? El jardín lo quieren llevar aquí al barrio Patagonia. No sabría decirte bien el número del jardín o de la escuela dónde, pero como te digo, el lugar es mucho más chico. Nos han dicho y han hablado, creo que las notas se mandaron en mayo y en agosto por parte de los padres y los directivos. La semana pasada estuvimos una charla con la otra radio de Retamal, en el cual habló la supervisora, creo, del nivel inicial con Retamal, en el cual le había dicho que los profesores de esta institución están a favor del cambio. Yo creo que es una barbaridad lo que dijo porque, o sea, yo si fuera maestro y me tengo que mandar a un lugar, lo voy a tener que hacer porque yo voy a ir a trabajar. Pero yo creo que ellos sienten que el cambio que quieren hacer no va a ser factible para ellos ni para los peques. Así que, nada, esperemos que puedan escucharnos, que vean que es una institución que tiene tantos años aquí en el barrio, para cual a muchos padres es mucho más factible este, por el espacio, por el lugar donde está. Y como ven, aquí al lado tenemos una escuela, los cuales algunos padres que tienen chicos aquí en este jardín, les queda mucho más factible ir a buscarlos en vez de estar haciendo un radio de 1.5 kilómetros más, por el cual puede ser por trabajo o lo que sea. Te queda mucho más factible si a algún nene le pasa algo o si tiene que retirarlo por alguna otra ocasión. Es mucho más factible que siga estando este jardín, funcionando. Y como te decía, no nos han dado razones del por qué el cambio, sí nos han dicho que el lugar tiene que algunas renovaciones por hacerse. Bueno, yo hoy a la mañana estuve recorriendo todo el jardín y yo no veo ni un problema en el jardín. Sí hay que hacerle algunas mejoras con pintura, que los cuales nosotros en las reuniones de padres que hemos tenido estamos predispuestos a que nos brinden los materiales o las cosas que se necesiten, porque nosotros tenemos manos y sabemos usar la razón y podemos ayudar. Yo sé que no quiero decir que la institución o que las personas que están detrás de todo esto, de mejorar o no, o cambiar el jardín a un lugar mejor, no hagan su trabajo, pero sí, de las cosas que han dicho que iba a tener el otro jardín, todavía no las tienen. Y yo creo que si hacen el cambio del jardín y para el año que viene y no tienen todas esas cosas que dijeron que iban a hacer, yo creo que es una tomada de pelo. Así que por eso estamos en contra de que no se realice el cambio del jardín, que siga estando aquí en el barrio y que creo que va a ser mejor para todos, para las próximas familias venideras y para nosotros que somos padres. Todavía tenemos chicos que van a seguir asistiendo a este jardín.